se mueve sin parar. Dale vida a este ritmo que no pare de sonar. Esta base que comienza y esta bola va a bailar. Ella mueve la colita, yo la apoyo bien atrás. Tapo darle si comienza o no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar. Mírenla la negra bailar como se mueve sin parar. Según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. Escapar, sabor sabrosón.